Sagen Sie jetzt mal bitte Anarchie. Anarchie. Anarchie. Ob geschichtlich oder brandaktuell. Mit Berichten und Interviews, mit Beiträgen und Collagen beleuchtet das anarchistische Radio Berlin das Phänomen des Anarchismus. Viva Anarchia! En cooperación con Charla Nuknia, el programa de radio anarquista en Radio Student en Ljubljana, capital de Eslovenia, produjimos la siguiente entrevista. Esta trata la lucha en curso contra el intento de desalojo de Roj, una antigua fábrica de bicicletas, y activamente ocupada desde hace 10 años. La entrevista se centra en la resistencia contra los intentos de desalojo por parte del Estado, así como los ataques por parte de neonazis y también el marco político en este momento en Eslovenia. Estamos terminando la primera semana de la defensa de la fábrica Roj. Tal vez tendría sentido primero decir lo que es la fábrica Roj, cuándo se ocupó y cuál es la importancia de una ocupa tal para la ciudad de Ljubljana. Autonomous Factory Roj is located in the city center of Ljubljana. La fábrica autónoma Roj está situada en el centro de la ciudad de Ljubljana. Es todo un gran complejo con muchos edificios diferentes y desde 2006 entonces ha sido una de las zonas autónomas más importantes en Ljubljana, no solo para la ciudad, sino para toda la zona. En el interior de la fábrica autónoma Roj, hoy tenemos muchos lugares y colectivos diferentes, grupos e individualidades que están activas en diferentes temas y diferentes proyectos, desde las actividades culturales hasta las actividades sociales y políticas. Para nosotras, como una iniciativa política autónoma, también es importante tener este tipo de espacio. Una gran cantidad de importantes iniciativas políticas autónomas se han creado o han empezado desde aquí en los últimos años. Así que sí, la fábrica autónoma Roj se puso en marcha desde hace 10 años. Y en estos 10 años, la ciudad, que es la dueña del espacio, está tratando de encontrar una solución sobre qué hacer con este recinto. La mayor parte de sus proyectos son vistos por la comunidad que está activa ahora en el Roj como una continuación de la gentrificación de la ciudad. El gobierno de la ciudad, en este momento, quiere demoler algunos de los edificios y en unos pocos años desalojar a toda la comunidad en la fábrica autónoma y construir una nueva institución estatista y estéril para la cultura. All of the community in autonomous factory and build a new semi-public sterile institution for culture. So on Sunday evening. ¿Qué sucedió durante la noche de la tarde del domingo ante el primer intento de demolición y desalojo? What happened during that night? Yeah, that was Monday morning, Monday 6th of June. Monday morning at around 3 o'clock, private security. Era lunes 6 de junio, por la mañana, alrededor de las 3, cuando una empresa de seguridad privada vino junto con los trabajadores y un poco de maquinaria, por supuesto, por las órdenes del Estado. Ellos irrumpieron el espacio y trataron de iniciar la demolición de los edificios. Por supuesto, la comunidad Roj, organizada ya antes de eso, porque había decidido defender su espacio y no permitir que los planes del Estado se cumplieran. Así que la gente resistió a la entrada de la empresa de seguridad privada. En ese momento, solo un grupo de personas estaba presentes y la resistencia fue bastante dura. Los guardias de seguridad eran violentos y muy agresivos. Hubo algunas lesiones durante ese tiempo. Pero luego, en media hora o tal vez en una hora, una gran cantidad de gente solidaria vino desde fuera, empezó a protestar fuera de la fábrica, que era en ese momento vigilada por la policía y la empresa de seguridad. Y una gran cantidad de seguidores también fueron capaces de entrar al área autónoma para ayudar a los que ya estaban organizando la resistencia contra ese intento de desalojar y demoler el espacio. Así que esto pasó en las primeras horas de la mañana del lunes. Y luego, hasta la madrugada, llegaron más compas. La protesta organizada fuera y dentro de la fábrica se intensificó. Comenzaron a construir barricadas para crear de nuevo el control sobre algunos puntos de la zona. Y cuando el número de personas de apoyo era lo suficientemente grande, en un momento dado, junto con los de afuera, se abrieron las puertas y empujaron a la empresa de seguridad y la policía fuera de la fábrica. Así que esto fue una victoria muy importante para el primer día. Primero, porque impedimos el inicio de la demolición y porque empujamos guardias de seguridad y a la policía fuera del espacio autónomo. Así que después la fábrica quedó en pleno control de la comunidad de usuarios y seguidores, se creó una infraestructura para la defensa y desde entonces hemos tenido éxito con ello. Control of the community of users and supporters. It is has a lot of organization and infrastructure for defense and is since then successful in that. There has been another attack. ¿Qué puedes contarnos sobre los ataques neonazis y por qué podemos entender la lucha por Rogue como una lucha por una ciudad abierta? A fight for Rogue as a fight for an open city. It is clear that Autonomous Factory Rock is part of the Autonomous. Sí, está claro que la fábrica autónoma Rock es parte del movimiento de la izquierda autónoma en Eslovenia. Y por supuesto, este movimiento está en conflicto con los neonazis y las personas de extrema derecha, por lo que este tipo de ataque fue de alguna manera esperado. Ocurrió el viernes por la tarde, en la noche, alrededor de la medianoche, llegaron unos 30 o 40 neonazis armados y trataron de irrumpir en el lugar. Pero después de un ataque inicial, la comunidad de Rock tuvo éxito en la defensa de las puertas, no permitiéndoles entrar, por lo que luego se escaparon. Es importante entender este tipo de ataque en el contexto del área de las políticas dominantes. Yo diría que también es responsable de este ataque el alcalde, a causa de su ataque a la zona autónoma unos días antes. Los neonazis también trataron de hacer lo mismo, desalojar el espacio y destruir lo que ahora es Rock. Tenemos que señalar como responsables de este ataque también a la política gobernante del gobierno esloveno, debido a su política agresiva contra las y los migrantes. La comunidad autónoma Rock es muy activa en la solidaridad con los migrantes y se organiza junto con ellas y con las solicitantes de asilo en la lucha de la comunidad. Por lo tanto, es evidente que los fascistas, los neonazis que atacaron Rock también justo por eso. Así que tenemos que entender esta conexión de las políticas dominantes de la política agresiva contra los migrantes y de las políticas dominantes de la ciudad contra Rock. Pero por otro lado, también tenemos que entender este ataque contra Rock como una continuación de la violencia fascista que nos enfrentamos de vez en cuando en Ljubljana y en Eslovenia en general. El movimiento antifascista fue en el pasado muy exitoso en esta lucha. Pero en los últimos meses o en el último medio año, después que se produjera este discurso sobre los migrantes, también los fascistas comenzaron a movilizarse de nuevo y esto produjo una intensificación de los ataques fascistas que estaban ocurriendo en Ljubljana en el pasado y que están sucediendo ahora en ciudades como Novo Mesto y en otros lugares. The continuation of fascist violence of the attacks that were happening in Ljubljana in the past and that are happening now, for instance, also in the cities like Novo Mesto or somewhere else. Okay, so one last thing. The Rock se ha defendido hasta ahora, pero todavía no se sabe qué va a pasar. Todavía estamos esperando el fallo, pero también está en el aire que pueda haber más ataques fascistas. Parece que por un lado Rock es visto por la comunidad más amplia de Ljubljana como un símbolo de la lucha no solo por Rock y por autonomía, sino también por su lucha contra la gentrificación, incluyendo la explotación capitalista de la ciudad que está siendo intensamente gentrificada, llenando el centro de la ciudad con turistas y dejando cada vez menos espacio para las personas locales. ¿Qué pueden hacer entonces aquellas personas que estén escuchando esta entrevista para defender Rogue de más ataques y desalojos por parte del Estado y de los fascistas? Yes, the future of Autonomous Factory Rock is still unclear. The city started. Sí, el futuro de la fábrica autónoma Rock todavía no está claro. La ciudad comenzó de alguna manera a discutir con la comunidad en Rock qué hacer en el futuro. Pero está claro que los planes de la ciudad se encuentran en conflicto total de intereses con las personas que están activas aquí ahora. Habrá muchas y duras discusiones con la ciudad sobre esto. Bueno, para la gente fuera de Eslovenia hay diferentes maneras en que se puede apoyar la fábrica Rock autónoma. Una es asegurarse de seguir la información sobre lo que está pasando. Esa información la pueden encontrar en los enlaces que serán publicados en virtud de esta entrevista. Así que una cosa importante es compartir esta información acerca de la lucha aquí. También hay maneras que ustedes pueden mostrar su solidaridad con cartas de protesta y solidaridad a la comunidad Rock o al alcalde de Ljubljana, Pueden hacer fotos de solidaridad y enviarlas a nosotros. A veces este tipo de cosas ayudan a seguir adelante y, por supuesto, si están en contacto, si están aquí, si tienen tiempo para venir a Ljubljana, son muy bienvenidas a venir a la Fábrica Rock, compartir estos días con nosotros, involucrarse con la organización de apoyo a la fábrica aquí en Ljubljana. Share these days with us, get involved with the organization of support for the factory here in Ljubljana. There's a lot of things going on here, so people are very much welcome to join. There's a lot of program activities and so on. Hay muchas cosas que hacer aquí, así que la gente está muy bienvenida a unirse. Hay una gran cantidad de programas y actividades, y así sucesivamente. Yeah, the factory rock is more. Sí, la fábrica rock en este momento es más activa que en cualquier momento antes. Tras el ataque inicial, la comunidad en Rock organizó un festival de apoyo, lo que significa que cada día hay decenas de diferentes eventos pasando aquí, desde música a discusiones, a talleres y otras cosas. Y hay una gran cantidad de programas, un montón de cosas y una cocina de comunidad en vivo, por supuesto. Y otras cosas, así que seguro que ahora es el momento de estar aquí. Kitchen, of course, and other stuff, so for sure now is the time to be here. And maybe just to add, y tal vez solo para añadir que en este momento en Ljubljana tenemos la clase de alcalde que es un capitalista, que ve la ciudad como una empresa y la dirige como si fuera su jefe. Así también, defender la fábrica Rock fue uno de los muy raros triunfos donde la gente realmente logró mantener el proyecto a pesar de Hankovic. Está claro que hay una gran cantidad de apoyo en general del público porque reconocen esto como también su lucha, porque el alcalde Hankovic hizo una gran cantidad de proyectos personales y él mismo es muy bueno en hacer lo que quiere a la fuerza y conseguir las cosas a su manera. Jankovic made really a lot of projects that he wants and he's really good in like doing it in the hard way. Very autoritarian. Muy autoritario.